Este Limonardi siempre arruinando todo. Y bueno, y después de la cocina, pasemos al baño. ¿Pero qué hace Rafael acá? Es que quiere ir al baño. Rafael, ya sabes, su baño está en la terraza. No, déjame ir al baño. A la terraza. Déjame ir al baño. A la terraza, Rafael. Ufa. Sigamos con lo nuestro.